12 y 44 minutos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 23 de diciembre, última jornada laboral previa a lo que serían las celebraciones navideñas con la llegada del día de Nochebuena. Vamos a ofrecerles también el tradicional mensaje institucional navideño que por parte del Ayuntamiento se suele ofrecer en esta época. Para ello contamos con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que nos acompaña telefónicamente y a quien le vamos a dar la bienvenida. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Pues como decíamos, es algo tradicional también, ¿no?, por parte de las autoridades, en este caso la local, la máxima, la alcaldesa de Ubrique, pues ofrecer ese tradicional mensaje navideño de carácter institucional, que además también sirve un poco para conocer, ¿no?, todo ese trabajo que se ha venido desempeñando durante este año por parte del ayuntamiento de nuestra localidad. Pues así es, Rocío. Bueno, en primer lugar, agradece como siempre a Radio Ubrique que ofrece la oportunidad de que los representantes institucionales, y en este caso los titulares de la alcaldía, pues puedan felicitar estas fechas a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Y es verdad que, bueno, la parte de este equipo de gobierno, pues son nuestras segundas navidades trabajando por este magnífico pueblo y por nuestra gente. Y poco a poco, la verdad que cada día, pues son mayores las gratificaciones de vamos teniendo resultados de ese esfuerzo, vamos teniendo y consiguiendo, ¿no?, el nivel de relaciones personal directo con los colectivos ubriqueños y también con el ciudadano, y vamos avanzando no a quizá al ritmo que todos deseáramos, empezando por los propios ubriqueños y ubriqueñas, ni siquiera al ritmo que este equipo de gobierno le gustaría, pero desde luego no cabe duda que conforme va pasando el tiempo vamos consiguiendo esas pequeñas metas que nos permiten ir mejorando las relaciones y, por tanto, la consecución de objetivos comunes que tenemos con todo el tejido social y colectivo de Ubrique. Y ese es el espíritu ahora mismo que en esta fecha más destacaría, ¿no? Porque más allá de todo el balance, que creo que también es bueno hacerlo, también para ver dónde están las metas y objetivos más inmediatos, pero en esta fecha creo que a todos se nos despierta, ¿no?, ese espíritu navideño que hacen que las personas intentemos de mejorar como personas y por tanto están más pendientes de los problemas de nuestros vecinos y vecinas. Y en ese ámbito, pues tengo que resaltar que poco a poco, a través de lo que es la partida del plan de actuación de crisis, con los planes de empleo que la Diputación Provincial ha puesto a disposición de los ayuntamientos, pues han permitido de una u otra manera ayudar a lo que es el sostenimiento, ¿no?, de muchas familias de Ubrique que lo están pasando mal, porque la crisis aún desde luego no ha pasado y seguimos teniendo esas consecuencias severas en Ubrique, y nos permite pues hacerle algo más fácil o más llevadero esa situación de dificultad, y añadido, como decía, los planes de empleo junto con esa bolsa social que se aprobó en el ayuntamiento y que permite pues la contratación transparente y en igualdad de oportunidades para todos los ubriqueños y ubriqueñas, y aunque no lleguemos nunca, serán suficientes el número de contrataciones ni el número de ayudas, nunca serán suficientes para atender a todo el mundo, pero creo que en este 2016 hemos conseguido un margen o un número considerable de respaldo desde el ayuntamiento a estas personas y a estas familias que lo están pasando realmente mal, y bueno, y poco a poco esperamos que seamos todos unidos, ¿no?, capaces de ir cambiando esta situación y que vayamos mejorando. Ese es el mayor de los deseos que tengo, es desear que todos y cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas pues que mejoren su situación en todos los sentidos, ¿no? Mejorar la situación de los ubriqueños, que bueno, es el deseo que podemos tener todos, ¿no?, también en definitiva. Claro. Para ello, bueno, pues trabajo, esfuerzo y además también previsión en torno a esas actuaciones que se puedan llevar a cabo para mejorar, ¿no?, esa calidad de vida de todos los ubriqueños. Y una de ellas, pues, es muy reciente, como ha sido la aprobación de los presupuestos generales de cara al ejercicio 2017 de nuestra localidad la pasada semana. Y bueno, pues presupuestos que creo que la provincia de Cádiz, no sé si son los primeros, primer ayuntamiento que los aprueba, pero sí que uno de los primeros, ¿no?, si no es así. Sí, así es, Rocío. No me supo decir que me se interesó el diario para saber la fecha en la que lo habíamos aprobado y parece que sí que somos, siendo el primero, uno de los muy por encima, vamos, de la lista en aprobar los presupuestos municipales. Y tengo que decir que al final nosotros que hemos ofrecido al resto de grupos municipales pues unos presupuestos que están a la altura de las posibilidades que tiene este ayuntamiento y de los problemas que podemos abordar, porque creo que no puede faltar la objetividad en cuanto a la transmisión de la información del ayuntamiento, y hemos elaborado unos presupuestos que también nos permiten esa flexibilidad razonable de poder prever futuras situaciones que actualmente no podemos poner con nombre y apellido en unos presupuestos municipales, pero sí con partida genérica, que en caso de que consigamos los frutos deseados, pues podemos a través de esas partidas con un nombre más genérico, bien sea actuaciones en barrio y otra partida que también creamos de pendiente, ¿no?, de futuros convenios con otras administraciones, pues nos permitan ir avanzando y conseguir pues eliminar, ¿no?, muchos de los problemas y conseguir los retos que tiene Ubrique. Yo tengo que destacar que es difícil. Ubrique es un municipio muy inquieto, afortunadamente tenemos un tejido, como decía, social y asociativo muy fuerte, que son los que al fin y al cabo están también ayudando en esa ayuda a las familias y a las personas en su día a día, pero Ubrique tiene también una serie de carencias significativas, históricas diría o añadiría, y que todavía en este año y medio que llevamos de gobierno no se tienen los resultados de consecución de la solución definitiva, pero sí se están dando ya pasos suficientes como para poder ir terminando, ¿no?, conforme avanza la legislatura y este mandato, pues con un grado, como digo, de resultados importantes. Eso es lo que estamos intentando de trabajar a través de la demanda de la mejora de nuestras conexiones, a través de la solución para las inundaciones de Ubrique y especialmente para la urbanización cotomulera, que necesita de unos recursos económicos importantes que el ayuntamiento, por desgracia, no puede asumir en solitario, y tenemos que conseguir ese respaldo, ¿no?, y ese apoyo y colaboración de otras administraciones. Como pudiéramos hablar también de los aparcamientos, que recientemente hemos comenzado una actuación que va a permitir dotar a Ubrique de 24 plazas de aparcamiento en el lateral de la ermita del Jesús, pero tenemos que seguir pensando en soluciones a ese problema endémico, ¿no?, y sin olvidar desde luego que aparte de las mejoras de las conexiones con otros municipios, con otras provincias, como es Málaga o el campo de Gibraltar, e incluso la carretera que nos une aquí en la provincia con el resto de los pueblos vecinos, bien sea dirección Grazalema o dirección Arco de la Frontera, y esa es la tarea en la que estamos inmersos. Tenemos también que mejorar las comunicaciones internas. Somos conscientes que Ubrique tiene un problema de movilidad, que nosotros solicitamos a la Diputación ese plan tan necesario para Ubrique, que la Diputación nos confirmaba además de una manera muy rápida en el 2015 que Ubrique iba a ser para este año, junto con dos municipios, el pueblo, que la Diputación iba a elaborar ese plan de movilidad, que todavía no tenemos noticia a través del Área de Desarrollo Sostenible de la Diputación Provincial, y esperamos que pronto se nos comunique cuál va a ser la empresa encargada de la realización de este estudio, y a ver si también de ahí, con personas que conocen también otras situaciones similares a la de Ubrique, pues somos capaces de ir tomando iniciativas que vayan mejorando, ¿no?, la fluidez del tráfico de Ubrique y compatibilizándolo con lo que es la tranquilidad y seguridad de los peatones, de los viandantes y también de la accesibilidad, ¿no?, de aquellas personas con discapacidad, bueno, y desde luego para los padres y madres de familia que puedan transitar por Ubrique con sus carros. Ese es uno de los grandes deseos, pero son situaciones que tienen que abordarse actuación a actuación, caso por caso, zona por zona, y que poco a poco pues podrá facilitarse en algunos de los casos, y en otros, debido a la orografía y a las características propias de Ubrique, pues será de difícil solución, ¿no? Creo que además, Rocío, podría decir que uno de los asuntos que nosotros hemos estado demandando continuamente este ayuntamiento, pues esperamos que este 2017 se nos abra esa oportunidad de plantear la puesta en valor de los equipamientos que se encuentran cerrados en Ubrique, bien sea como sea del hábitat rural, bien sea el trasvase, bien sea el camping de Tabina, y pensamos que este 2017 va a ser un año fuerte en lo que son el planteamiento que vamos a hacer desde el ayuntamiento para dar esas posibles soluciones y ir trabajándola con los distintos grupos municipales para que marquemos el camino y podamos ir ya tomando también esas decisiones, buscando los recursos necesarios para que Ubrique no se encuentre con estos equipamientos que desde luego se encuentran en un estado muy de deterioro continuo y necesitamos de ponerlos en valor. También la parte social, como decía, de colectivo asociativo, sabemos que tenemos un objetivo común de intentar buscar espacios que les permitan el desarrollo de su actividad, una actividad loable y magnífica, ¿no?, que realizan según el sector al que se dedican, y ahí estamos también luchando por ver cómo somos capaces de conseguir espacios para poder dedicarlo a estos colectivos y facilitar su tarea, pero es difícil, son situaciones difíciles que ahora afortunadamente ya ha confirmado que es una buena despedida de año, se nos confirma por la Junta de Andalucía la aprobación de los planes extraordinarios de empleo, tanto para el Más 30 y el Emplea Joven, y afortunadamente pues vamos a poder en enero comenzar ya las selecciones de contratación, que recuerdo que eran en torno a las 72 personas en el municipio de Ubrique por los dos programas y que suponen unos 600.000 euros durante 6 meses, y ahí hay también una de las acciones, como he explicado en varias ocasiones, que nos va a permitir hacer el análisis de los almacenes municipales y buscar una optimización de ese almacenamiento, un mayor control que también creemos necesario, porque aunque siempre se parece que la tarea de control o fiscalización le corresponden a la oposición, pero este gobierno, los concejal y concejala del equipo de gobierno, están continuamente controlando y fiscalizando que todo el gasto que se hace desde el ayuntamiento se hace por el canal oficial, por el canal que tenemos establecido con los distintos servicios, porque tenemos también que evitar que existan desviaciones de recursos cuando no hay una apuesta decidida para resolver un problema. Y el almacén o la política de almacenamiento y de gestión de los mismos del ayuntamiento de Ubrique, que también tiene que ser una política más clara, para optimizar estos recursos y también más transparente, y creemos que a partir de ahí podremos también destinar algunos de los espacios que actualmente se encuentran ocupados con materiales del municipio pues a otras cuestiones, como pudieran ser los colectivos sociales. No quisiera dejar de resaltar también que desde hace muchísimos años Ubrique no solo no ha hecho ninguna política de vivienda municipal. Yo sé que, o podemos entender, que no era el momento de que el ayuntamiento se embarcara en construcción de promociones nuevas de vivienda, pero sí es verdad que debería de haber cuidado un poco más su parque de vivienda municipal, y es lo que hemos hecho también con uno de los planes de cooperación de la Diputación Provincial, pues la adecuación de esas 6 viviendas en la barriada del Jardín, que están quedando, bueno, ya he podido visitarlas en esta semana, y están quedando unas viviendas preciosas que vamos a poder también dedicar a ese registro de demandante de vivienda pública, que es como no obliga la ley para la adjudicación de estas viviendas, y también muy satisfactorio, por tanto, cerrar un año con la seguridad de que vas a poder ayudar a 6 familias en hacer más accesible a una vivienda que al final se trata de un proyecto de vida y de un proyecto familiar que no es nada desdeñable. Y bueno, y poco a poco, como es lo que más aplico y transmito a mis concejales, a los vecinos y vecinas de Ubrique, que nadie se equivoca cuando pide algo. Yo no creo que las demandas sean erróneas, pero es verdad que es difícil atender a todos los problemas de la localidad, al estado en el que se encontraba y como hemos visto que estaba Ubrique, al abandono literal de nuestro mobiliario urbano, el viario local, en unas condiciones es muy lamentable y tenemos que ir mejorando zonas de tránsito peatonal que faciliten, ¿no? Pues el día a día y el poder moverse con Ubrique con toda normalidad, sin riesgo y sin temor a una caída. Hay zonas también que no se puede intervenir inicialmente porque no son municipales, pero ahí estamos trabajando en soluciones que pudieran dar respuesta a hacer algún tipo de actuación, como pudiera ser a los márgenes de la avenida de Surín de Ubrique, que sabemos que es una zona muy transitada y estamos viendo cómo podemos mejorarla. Y también aprovecho pues para recordar que se va a terminar el paseo peatonal de conexión con la rotonda que está entre la rotonda de la Patacabra y el hotel de Sierra de Ubrique, y que ya debería haber, a mi parecer, eso debería haber estado terminado hace muchísimos años, conforme se recepcionó a aquel plan parcial. Pero bueno, era una deficiencia que teníamos, que afortunadamente nos ha correspondido a nosotros gestionar y que ahora se está terminando. Y poco a poco, que es lo que quiero al fin y al cabo manifestar, que no es que no se estén los temas, que no es que no se estén los problemas, estamos dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo, toda nuestra capacidad para buscar las soluciones, pero es verdad que estamos muy supeditados a los recursos económicos, que por desgracia son bastante escasos, no son suficientes ni mucho menos, pero eso no significa que vayamos avanzando y con pie firme. Son quizás pasos cortos, pero firmes, que van a permitir que Ubrique vaya mejorando y, por tanto, los ubriqueños y ubriqueñas. Avanzando en esos asuntos que has abordado anteriormente, ¿no? Las grandes problemáticas que puede tener Ubrique, las que has comentado, conexiones con la carretera, aparcamiento, en fin, etcétera, todo lo que has comentado, trabajando también el empleo para los ciudadanos ubriqueños, dar respuesta a esas demandas en el ámbito del tejido social y, bueno, pues también un poco el gestionar el día a día, ¿no? Que no es poco. Mensaje navideño para concluir, mensaje final, ¿no? Para concluir, para todos los ubriqueños de deseo, ¿no? De esa feliz Navidad. Pues sí, mira, yo desde el Ayuntamiento de Ubrique y en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de esta institución, de todos los grupos municipales, desearle a los ubriqueños y ubriqueñas una feliz fiesta, que puedan disfrutar de la compañía de los suyos, de su familia y que, por supuesto, ahora y siempre, salud, mucha salud para todos los ubriqueños, para que podamos abordar los retos que tenemos particulares y colectivos, pues de una manera que nos permita, ¿no?, en definitiva, hacerlo en las mejores condiciones. La salud, creo yo, que es la lotería que todos deseamos que nos toque todos los años, y esa es también un deseo para todos los ubriqueños y ubriqueñas. Que disfruten de estas Navidades, que espero que les haya gustado también el esfuerzo del Ayuntamiento en torno a la decoración navideña del municipio, también la iluminación extraordinaria del alumbrado de Navidad, que tenemos por delante días muy emotivos para vivir con nuestros pequeños y también nuestros mayores, que hoy hemos estado acompañando a la empresa que tiene el servicio de la dependencia en Ubrique, ADL, y hemos estado con ellos entregando detalles a mayores que se encuentran en muchas ocasiones solos y que también tenemos que cuidar por ellos, y por tanto que exprimamos con intensidad pues todos estos momentos que vienen para tomar fuerza de cara al 2017 y poder trabajar todos en lo que coincidamos, en la misma dirección, y si no, en lo que entendamos que tiene que ser la alternativa. Pues nos vamos a quedar con todos esos deseos navideños para disfrutar también de estas fiestas. Isabel Gómez, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y felices fiestas. Gracias, feliz Navidad. Feliz Navidad. Don't want a lot for Christmas, there's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the